Paremos el metro. Basta de imposiciones. Paremos el metro. Basta de imposiciones. Manifestación el sábado 18 de noviembre a las 17 horas desde el Antiguo hasta el Boulevard. Paremos el metro. Paremos el metro. Basta de imposiciones. El movimiento vecinal Sator Alaya llama a participar el 18 de noviembre en la manifestación convocada para rechazar el inicio de las obras de la pasante de metro en Donostia, anunciado por el gobierno vasco, y exigir nuevamente la paralización de este proyecto que despierta un amplio desacuerdo social. La mayoría de la población guipuzcoana y donostiarra rechazamos el proyecto de la pasante de metro porque es una obra innecesaria, impuesta y un derroche. Por ello, insistimos una vez más, el gobierno vasco no puede imponer la pasante de metro a la fuerza y el proyecto debe paralizarse inmediatamente para abrir un proceso de debate y participación social sobre la mejor solución de transporte público en Donostia. El 18 de noviembre hacemos, por tanto, un llamamiento a reunir el mayor número de gente posible en la manifestación, que realizaremos con el lema «Basta de imposiciones, paremos el metro». La manifestación partirá a las 5 de la tarde desde la Iglesia del Antiguo y se dirigirá al centro de la ciudad, donde se ha fijado una segunda cita a las 6 menos cuarto en la Plaza de Buen Pastor, para que las personas que prefieran no hacer todo el recorrido se unan igualmente a la movilización. Esperamos, por tanto, vuestra participación y os invitamos a difundir este llamamiento en vuestro entorno. Entre todos y todas, parar el metro es posible. Movimiento Vecinal Sator Alaya. Más información: satorralaya.wordpress.com.